A Juanita la bocearon en un baile allá en Tampico. Sin que ella se diera cuenta le bajaron su lonchecito. Sin que ella se diera cuenta le bajaron su lonchecito. A Juanita la bocearon, a Juanita la bocearon, por bonita la bocearon en un baile allá en Tampico. A Juanita la bocearon, a Juanita la bocearon, por bonita la bocearon en un baile allá en Tampico. Allá en Tampico.